21 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo en Charco de Arena por FM La Tribu, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida en este momento a Carlita Montero de Ni Una Migranta Menos. Buen día, Carly. Buen día, Juli. Bueno, buen día, Agus. ¿Qué más estaba por ahí? Nosotras, Meri. Meri, obvio. ¿Cómo está? Comento esto porque también hay gente virtualmente conectada, por claro, eso. Claro, claro, claro. Es como que ves por todos lados, te aparecen cuadraditos, personas. Y vine presencialmente. Estoy muy responsable este 2023. Sí, no te ganaste la agenda la semana pasada, pero veo que estás sumamente organizada. Iba a decir un disparate, pero me lo guardo. Pensalo. Maldición. Pucha, che, no me lo gané. Pero bueno, una excusa para encontrarla a Pato, que es una compañera que quiero mucho y que es parte de la FOBA Autónoma, con la que hemos hecho también actividades migrantas. Y bueno, una excusa para verla y que me pase una agenda y se la compro. ¿Qué claro va a ser? Carly, ¿qué traes hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar esta mañanita de lunes? Bueno, hoy vamos a estar charlando después de la tanda en el otro bloque con Erika Laima, que es una compañera que es amiga y compañera de Claudia Tupa, el caso de femicidio que ocurrió el 10 de febrero pasado en el barrio de Floresta, esto en Joaquín B. González al 31, casi esquina Rivadavia, y que tiene bastantes irregularidades desde el inicio del proceso, si se quiere, desde la desidia policial hasta la inacción que tiene la Fiscalía 62 a cargo de Ariel Yapur, que ni siquiera ha llamado a declarar, por ejemplo, hasta el lunes pasado, que es cuando hablábamos en una movilización, concentración que hicieron en Floresta, justo hace una semana, y nos comentaba Erika que no lo habían llamado todavía a declarar, y que, bueno, el allanamiento, por ejemplo, se hizo después de 10 días. Así que, bueno, vamos a estar charlando un poco con ella. Ambas son compañeras del Polo Obrero. Incluso Claudia estaba por ser delegada de un nuevo comedor de su organización. Y, bueno, también un llamado, ¿no?, para quienes nos estén escuchando y tengan articulación con otros medios alternativos para que esta cuestión partidaria tampoco sea un peso para no poder cubrir el caso del femicidio de Claudia Tupa. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Como... Sí, sí, y a mí me da bastante bronca, ¿qué puedo decir? Pero bueno, eso vamos a estar charlando en un ratito con ella, la vamos a tener por comunicación, y después también vamos a estar hablando con Jennifer, es una compañera de Colombianes en Buenos Aires, que esta semana van a estar participando junto con el espacio que es Generación B+, que es un espacio que aglutina distintas organizaciones colombianas, ¿no? Compas que han sido también incluso tienen situación de asilo, bueno, ella lo va a explicar un poco mejor, y que van a estar participando de esta semana, que es justamente el Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina, que se está realizando acá en Argentina. Y esta mesa, esta charla, donde van a estar hablando sobre un informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, con todo este proceso que vienen haciendo hace años, van a estar este miércoles 22, ahí a las 9 de la mañana, en el aula 1 de la FADU, la facultad de... Bueno, la tenemos un poquito no tan cerca, pero bueno, con ella queremos charlar eso. Y tenemos otra cosita para comentar y también como reflexionar en esto... del marco de los gobiernos progresistas, ¿no?, que tienen intenciones a veces de mejorar algunas políticas, pero como no tienen como la pifean, ¿no? se las mandan muy feo. Y bueno, esta vez pasó del otro lado de la cordillera con Gabriel Boric, el presidente actual de Chile, que salió en unas declaraciones con este discurso de combatir la delincuencia hacia la comunidad migrante, lo que hace es meter todo el mundo en ese gran estigma y criminalización, y que no digo que no existan personas migrantes que también cometen delitos graves incluso, no un hurto, ¿no? Pero que bueno, cuando pasan con los políticos o funcionarios con altos cargos que no tienen idea de lo que se trata la migración, este tipo de discursos levantados visiblemente por medios de comunicación hegemónicas y también alternativos, sobre todo los hegemónicos que llegan más a las masas, es un problema grave, porque genera más criminalización y en el día a día esto se transforma en discriminación, racismo, xenofobia. Sí, y sabemos que en el peor de los casos terminan con asesinatos. Entonces, bueno, las organizaciones migrantes y promigrantes en Chile salieron muy inmediatamente a repudiar estos discursos. Y en abril, la intención de Boric es tratar esto en una instancia más amplia, que ahora, mira, no tengo a mano el nombre, pero donde se van a reunir representantes de distintos países para tratar distintas problemáticas de la región, si se quiere. Y en este sentido, bueno, quiere llevar adelante esta situación de combatir la ilegalidad, además, ¿no? Como los mismos discursos que venimos repitiendo, pero que después cuando necesitan sumar votos o necesitan visibilización en el exterior, lo primero que hacen es hablar bonito de los derechos humanos y de las personas también migrantes en esos casos, cuando somos necesarias, pero después tener este discurso hacia adentro de tu casa, ¿no? En el caso de Chile, sin tener en cuenta que, bueno, hay muchas comunidades chilenas incluso que se ha levantado en la situación de la revuelta social en Chile, que ha estado visibilizando y que incluso ha apoyado a su candidatura, sí, ¿no? Así que, bueno, si estás del otro lado escuchando, quédate, que estamos hasta las 11 de la mañana en vivo y el bloque que sigue a pleno de la migrantada. Muchas gracias por venir, estamos re contentas de tenerte acá. Así que, bueno, no te vayas, seguí enganchada al aire de la tribu, que se viene todo un bloque migrante.

Action Energy presenta Soy Rada despide revuelto en calle Corrientes. 4 únicas semanas. Luego de la gira internacional, de agotar el Luna Park y de consagrarse como mejor espectáculo de humor en la temporada en Mar del Plata, Revuelto, el mega espectáculo de comedia de Agustín Soy Rada Aristarán, se despide en calle Corrientes. Magia del más alto nivel, comedia graciosísima, música exquisita, una de las obras más vistas de la temporada marplatense, de miércoles a domingo en el Multitabariz Comafi. Soy Rada en calle Corrientes, a la venta en Plateanet. Produce 300. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir arena. Treinta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 20 de marzo, un programa a pura información. Y como les anticipábamos, estamos con Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos, acá en vivo en el estudio de FM La Tribu. Carly, ¿con qué arrancamos? Bueno, vamos a arrancar en principio hablando en un ratito con Yeye, así, bueno, Jennifer Aguirre, que ella forma parte de lo que comentábamos hace rato, la generación B+, un colectivo en movimiento por la verdad y la memoria de Colombia. Sí, es una organización que nuclea a migrantes y exiliados autoconvocados y que van a estar participando del Foro Mundial por los Derechos Humanos acá en Argentina este miércoles a las 9 de la mañana, como decíamos, en el Aula 1 de la FADU. Esto es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Entonces queríamos hablar muy brevemente con vos, Jennifer, Yeye, para que nos cuentes de qué se trata este taller que van a estar, donde van a estar participando como Generación B+. ¿Nos escuchás por ahí? Hola, sí, acá, ¿qué tal? Buen día, les escucho, ¿me escuchás? Perfecto. ¿Qué tal, Carly? ¿Cómo andás? Sí, bueno, vamos a estar participando esta semana en el foro, en el tercer foro mundial de derechos humanos que se va a realizar acá en Buenos Aires. Como ustedes sabrán, es una jornada de toda la semana que termina con jornada el 24. Sí. Y hay talleres y encuentros y foros diversos en varios lugares. Nosotros vamos a realizar una actividad el 22 a las 9 de la mañana en el Aula 1 de FADU. Tenemos en nuestras redes también esas indicaciones para que sea por ahí un poco más fácil llegar. Y nosotros somos un colectivo que se llama Generación B+, que venimos trabajando en función de generar diferentes estrategias pedagógicas y de trabajo colectivo en torno al legado de la Comisión de la Verdad y del informe final que realizó la Comisión de la Verdad en Colombia el año pasado, uh-huh, en el marco del conflicto armado colombiano, ¿no? Uh-huh. Que se presenta en función de generar procesos de esclarecimiento de la verdad, de la convivencia y la no repetición del conflicto social y armado que ha vivido nuestro país desde hace tantos años. Nosotros venimos trabajando en este proceso desde el año pasado y en esta actividad lo que queremos un poco es mostrar a quienes participen de la actividad uh-huh. el laburo que venimos haciendo, pero también todo el laburo que tiene la Comisión de la Verdad en Colombia en torno a este proceso. Así que tenemos como diferentes partes, algunas partes más audiovisuales y otras partes un poco más participativas, con la intención de que se pueda acercar todo este proceso y visibilizar este proceso a muchas más personas. ¿Ustedes están articulando directamente con la Comisión de la Memoria y la Verdad de Colombia o también están como tomando testimonios en este proceso de trabajo que están haciendo con, bueno, con quienes están como exiliados acá también en Argentina o en Buenos Aires? O no sé si quieres comentarnos eso o aclararlo. Sí, sí, sí. Gine, mira, la Comisión de la Verdad termina mandato el año pasado con la entrega del informe justamente, pero queda como esta propuesta que apareció antes de que, digamos, la Comisión terminara mandato, de la construcción de estos colectivos Generación B+, justamente con el objetivo de generar este proceso pedagógico en torno a todo el proceso que había generado la Comisión, y que esta información y que este ejercicio de memoria y de búsqueda de la verdad se siga trabajando en el país con este material justamente. Así que venimos articulando con los grupos de Generación B+ en Colombia y la gente, los comisionados y muchos del equipo de la Comisión, si bien la Comisión terminó mandato, nos siguen acompañando en el proceso. Seguimos haciendo talleres y diferentes escuelas con ellos y nos vienen acercando un montón de herramientas pedagógicas y demás para seguir trabajando en este proceso. Así que venimos en eso y también acá se empiezan a sumar también, obviamente, colectivos y organizaciones de personas también exiliadas que hacen parte también de este proceso. Nosotros hemos trabajado sobre todo en el capítulo de exilio, por ejemplo, el año pasado. Ha sido como uno de nuestros focos, pero también es un proceso un poco más amplio. Y estamos ahí personas que no solo hemos sido exiliadas ni víctimas directas del conflicto, sino que estamos en función también de participar de este proceso y de todas las personas que estamos ahí ocupadas de seguir pensando en una transformación, ¿no?, del país, más allá de que hayamos salido o no. Bien. ¿Existen otros tipos de grupos de Generación B+ por fuera de Colombia o Buenos Aires? ¿Es un caso el único, no sé? Sí, se están conformando algunos en España y en Francia, un poco en Alemania también, y hemos ido como de a poco tratando de, a través del equipo motor de Colombia, estar en contacto con ellos. Sin embargo, sí, parte de lo que nos comenta el equipo motor de Colombia es que el grupo que más ha logrado activar por fuera del país hemos sido nosotros. Claro. Yo creo que de a poco igual se van a ir fortaleciendo los otros procesos, pero sí un poco como que estamos ahí mandando la parada desde afuera de poder sostener como el proceso, y parte de lo que nos agradece mucho el equipo motor y valora mucho el equipo motor que está en Colombia es que nosotros hayamos como mantenido un trabajo constante tan fuerte desde el año pasado. Sí, también yo creo que tiene que ver con la cantidad de migración que existe acá en Buenos Aires o en Argentina, ¿no? Tal vez en Alemania hay menos migración imagino que sí. Sí, puede ser con la cantidad de migración y también con que ya la migración colombiana trae como un proceso organizativo acá también propio. Claro. Y fue también en función de esos mapas organizativos que ya teníamos que pudimos como activar un proceso en función de armar un nuevo colectivo y de pensarnos este nuevo proceso, porque ya veníamos articulados, ¿viste?, como trabajando en otros colectivos, en otros entornos de participación, algunos de nosotros nos conocíamos, así que creo que había ahí una base organizativa y de movilización y de participación que nos favoreció bastante. Bien, bueno, para volver a recordar, quienes quieran participar y estar al tanto o conocer de qué se trata este trabajo que vienen haciendo desde Generación B+, el miércoles a las 9 de la mañana en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño, en el aula 1, ¿no? Sí, y tienen redes sociales como para difundir, quienes no puedan acercarse el miércoles, comunicarse con ustedes e ir haciendo un seguimiento y contactarse para ver también cómo aportar. Sí, tal cual. Nuestras redes son GB más, GB corta más la palabra, guión bajo Argentina. Si lo buscan igual en Instagram, Generación B más Argentina, vamos a aparecer ahí y ahí está toda la información sobre las actividades que venimos desarrollando y, por supuesto, toda la información de esta actividad puntualmente, que repetimos, es el miércoles 22 de marzo a las 9 a.m. en el Aula 1 en FADU. En nuestras redes está incluso el mapa para poder llegar, por ahí quienes nos ubican muy bien, está todas las indicaciones y toda la información sobre lo que vamos a realizar también en ese día. Sí, algo para cerrar es que, bueno, nos invitaron y agradecemos la invitación. Muchas de nosotras laburamos a la mañana, entonces se nos va a ser complicado. Sí. Me imagino que mucha gente también, esto conversando de que se venía el Foro Mundial de Derechos Humanos, ¿cómo en el caso del informe que ustedes van a estar presentando, no? ¿Cómo lo podemos, ustedes lo van a subir después a la página como para poder tener esta información? Sí, mira, igual en nuestras redes también está toda la información de otras actividades. Vamos obviamente a pasar información sobre esta actividad después de que sea realizada también. Y si no, invitarles a, por ejemplo, revisar las redes de la Comisión de la Verdad en Colombia, que tiene todo un material inmenso en torno al todo el trabajo que hicieron durante 4 años, recogiendo testimonios de víctimas en el país y haciendo un diagnóstico muy amplio y muy profundo sobre lo que sucede en el marco del conflicto armado colombiano. Así que ahí hay información de todo tipo, audiovisual, registros sonoros, paisajes sonoros, los informes, cada capítulo, material pedagógico, tiene un material inmenso, la Comisión de la Verdad, y está todo en las redes de ellos, es la Comisión de la Verdad de Colombia. Perfecto, está como @ Comisión Verdad C, así se encuentra en Instagram. Buenísimo. Bueno, Yeye, te agradecemos la comunicación y bueno. No, también a ustedes, muchas gracias. Y les invitamos entonces, entendemos que hay un montón de actividades en el marco del foro y que participar de todas va a estar un poco complejo, pero bueno, que se puedan acercar a participar de las actividades que les llame la atención. Bien, te mando un abrazo, nos vemos. Un abrazo, chao. Chao. Estábamos hablando con Jennifer Aguirre, integrante de este espacio que aglutina distintas organizaciones y personas independientes, que es Generación B más Argentina. Vamos a escuchar un audio ahora sí, porque no pudimos comunicarnos con Erika, porque, bueno, madre, 4 niñas... y vamos a escuchar un audio en relación a la concentración de la semana pasada, sí. Ahí en donde se juntaron familiares, estuvo el papá también, y amistades y compañeras de Claudia exigiendo justicia por ella. Y el 10 de abril se va a hacer otra movilización, seguramente con volanteada, buscando más testigos para la causa. Hola. Buenos días, soy Erika Laine, soy amiga de Claudia Patricia Tupalo Tore, lo digo completo porque ella sí lo decía. Estamos a un mes de la muerte de Claudia y todavía no se ha investigado nada. Las irregularidades han sido muchas desde el primer día, que ni siquiera se lo cita a declarar. El hombre dejó el cuerpo de nuestra amiga acá tirado. Él dice que la sentó, que ella tenía que salir a respirar porque estaba mal y él tenía que cerrar el local. La sentó, la dejó acá y él la dejó bien. Según las cámaras, eso no fue así. Las imágenes de las cámaras se entregaron a la policía, aún con estas imágenes que son muy contundentes. Son muy contundentes de que este señor fue parte de la muerte de Claudia. No se lo cita, la policía está amenazando a los vecinos que les mostraron las cámaras, amenazando se hizo, que más de 10 días después de la muerte, cuando ya todo estuviera lavado y todo, y ya no se pudiera hacer nada, la verdad para nosotros fue inútil. Cuando se hizo el allanamiento, nosotros estábamos preparando el velatorio. Y en ese interín no muchos se pudieron acercar. Yo pude estar acá. Cuando vi lo que pasaba, porque para mí esto fue una pantomima, no fue algo profesional como tendría que ser. El testigo se saludaba con el policía así, de ojitos. La testigo estaba hablando por teléfono, mirando donde sea, menos a lo que estaban haciendo los policías trabajo, eran dos testigos, el otro estaba sentado acá afuera y ni siquiera quiso entrar y no le pidieron que entrara. Como no quiso entrar, le dijimos que buscara otro testigo. La policía no quiso buscar más testigos. Nosotros creemos firmemente en que acá hay un encubrimiento de la policía, que esto era un aguantadero de droga y que por esto mismo la policía tiene que estar enterada. Y al estar enterada no quiere ensuciarse y no quiere investigarlo directamente. No sabemos por qué el fiscal no está haciendo nada. Ariel Yapur es el que está designado para este caso en la Fiscalía 62 y no está haciendo nada. Ni siquiera citó a declarar a este señor, por más que en la declaración que hizo a la policía en ese día se contradice totalmente con las cámaras, no lo citó a declarar, no lo citó, ni siquiera le preguntó qué fue lo que pasó. ¿Por qué decir que se contradicen? Porque él dijo... ¿Por qué? Porque él dice que la deja acá sentada tranquila y lo que se ve en las imágenes es que la deja tirada en el suelo y él cayéndose, él se cae al suelo de lo pesada que estaba Claudia, la deja tirada y se mete adentro. O sea, no la dejó sentada tranquila como él nos dijo en ese momento. Él nos llamó muy acongojado, llamó a la familia muy acongojado, diciendo que él sentía mucho la muerte, que no sabía lo que había pasado, pero él la dejó ahí tirada. ¿Y qué pasó minutos antes, el mismo día? El mismo día, minutos antes, él fue el que le ingresó al local. Él, el mismo día, minutos antes de sacarla y dejarla tirada, la ingresa al local, prácticamente ella sin control de su cuerpo, porque estaba muy mal. Nunca la habíamos visto así, la verdad para nosotros ver esa imagen es muy difícil porque nunca la habíamos visto así. Claramente le había pasado algo antes de eso y claramente él sabía que le había pasado algo y por eso aprovecha la situación para entrarla al local. ¿Cómo está caratulada la causa? En este momento la causa está caratulada como averiguación de muerte. Nosotros queremos que esto sea declarado un femicidio. Porque es lo que pasó, porque es una mujer a la cual se la drogó, estamos más que seguros que fue así, y se le ingresa al local, no sabemos con qué intenciones, y el hombre al darse cuenta que no se va a poder hacer nada, la deja tirada en la calle. ¿Van a hacer algo próximamente, aparte de la concentración sí, de hoy? Sí, vamos a estar acá el próximo mes y así las veces que sean necesarias. Estamos en constante pedido de justicia. No tenemos bien claro la fecha en que vamos a estar, pero también vamos a estar en la puerta de la fiscalía para seguir pidiendo justicia por Claudia. Esto mientras el fiscal no investigue. Cuando el fiscal se ponga las pilas e investigue este caso como debe ser, nosotros le vamos a dar todo el apoyo. Pero mientras esto no sea así, vamos a seguir en reclamo. Vamos a seguir presionando porque necesitamos saber cómo murió nuestra amiga. Por último, el consulado, ¿no? Porque ella es de la nacionalidad boliviana. Sí. Se hizo presente, está ayudando de alguna manera también en el proceso judicial, aparte de venir y acompañar la marcha, si es que vino. Lo que tenemos del consulado es una promesa de hacer una carta y enviarla al fiscal para que investigue. La carta todavía no salió, no sabemos si se va a cumplir la promesa, pero tenemos eso, la buena voluntad de haberse comunicado con el abogado también. Eso será algo que decir, pero la verdad nada concreto hasta ahora. Bien. ¿Alguna página donde se pueda estar al tanto de la comunidad que quiera sumarse, o incluso para la difusión? Por ahora solo tenemos el Facebook de Claudia, que lo estamos usando para difundir. Más adelante seguramente tendremos más redes con su nombre, porque ya sabemos que esto va a ser largo, va a ser muy difícil, y estamos preparados para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.